dámelo ya, dámelo ya, dámelo ya que yo lo quiero de verdad. Dámelo hoy, dámelo hoy, dámelo hoy, yo te lo pido por favor. Ella camina sola muy despacito por la vereda de la avenida, vendiendo grifa, vendiendo coca, llorando siempre por el desprecio, por el desprecio de un gran amor que salía en vidrio y no tenía acceso. La gente murmura que ella es la loca, la paquetera de la avenida, pero no sabe que yo la adoro, que yo la quiero como a mi vida. Pero ella sigue soñando sola por ese amor que le plastilina. Dame tu amor, dame tu amor, dame tu amor, que yo lo quiero para mí. Por amor, y esa vida se ha portado mal. Ella no duerme por su actor, y yo no duermo por su amor. Y esta es la cadena del amor: uno que llora por mi amor, y yo que lloro por su amor. Solo miro al cielo y digo Dios, ¿por qué se sufre por amor? ¿Será que esto no es amor? Dame tu corazón. Que esto